La sangre del Cordero sobre nosotros es poderosa para limpiarnos. Bendito sacrificio de Jesús es suficiente para salvarnos. Maravilloso amor de Dios que inunda nuestros corazones, que sana las heridas, llena de paz. Bendito el Cordero Jesús. La sangre del Cordero sobre nosotros es poderosa para limpiarnos. Bendito sacrificio de Jesús es suficiente para salvarnos. Maravilloso amor de Dios que inunda nuestros corazones, que sana las heridas, llena de paz. Bendito el Cordero Jesús. Maravilloso amor de Dios que inunda tu corazón y sana tus heridas, llena de paz. Bendito al Cordero, oh, Jesús. Maravilloso amor de Dios que inunda nuestros corazones. Gloria. Y sana las heridas, llena de paz. Bendito el Cordero Jesús. Aleluya. Bendito el Cordero Jesús.